Lonco Juan Pichún, dirigente de la CAM. Marmari Bupeñi Pulamien, Marmari Copuche, Lepain Tvachi Temuco Guariama Tativa y Abcratina Painta y Pukepeñi, Tvachiantu Malalto Gulelu, Tvachi Huesa Ruka Wincameo, Pementeo está Puke Cachupache Veta Lepain, Chabucha Gulepain, Filke, Filke Maputa, Acuy Fachanto Tativa Pukepeñi Pulamien. Cam ni nutram. Héctor Yaitul, vocero de la CAM. Marmari Pupeñi Pulamien. Bueno, en esta ocasión especial para el pueblo nación mapuche, conmemorando el Weñón Tripantu, nos hemos autoconvocado distintas expresiones del movimiento autónomo mapuche. Hay comunidades en resistencia también y otras expresiones. Un tragún que tiene como objetivo de fondo un acompañamiento en el marco de la resistencia también a nuestros presos políticos mapuche que se encuentran secuestrados por el Estado chileno. Y la idea también es la reafirmación de los contenidos de la línea política, ideológica, cultural que llevamos adelante, distintas expresiones que luchamos por la reconstrucción de nuestro pueblo. En ese marco hay aquí gente, pupeñi, pulamien, distintas generaciones, puchachá, ñaña, hueché, pichiqueche, que están reunidos acá con el objetivo que ya hemos dicho. Entonces, la idea también tiene que ver con que este nuevo ciclo lo asumamos con una reafirmación de lo que son los principios y la línea que nos ha convocado ya por más de 2 décadas y que tiene que ver con diseños estratégicos en torno a la resistencia y la reconstrucción de nuestro pueblo. Principalmente lo que dice relación con las acciones que llevamos adelante para la recuperación de las tierras y el ejercicio del control territorial posteriormente y después el logro de un proceso de autonomía cada vez más profundo. Esto tiene que seguir adelante, por lo tanto la reivindicación de nuestros presos es muy importante en ese sentido. No los vamos a dejar solos, vamos a seguir organizando y luchando para obtener su libertad o por lo menos que tengan la condición de prisioneros políticos que se merecen, porque la lucha de nuestro pueblo es eminentemente política en ese sentido. Cam ni nutram. Nosotros no hacemos esa distinción que hacen los Huincas o la administración desde el poder colonial de 2 estados que, en los que estamos, digamos, oprimidos. Para nosotros la reconstrucción de la nación mapuche implica las distintas identidades territoriales, bueno, y la gente del pueblo mapu es parte de la nación mapuche, nuestra gente mapuche. Así que reivindicamos también la calidad y la condición de prisionero del Lonco Facundo Yonehuala y lo sentimos parte del movimiento autonomista en general, que es un movimiento que se ha ido perfilando con mucha fuerza en este último tiempo y que obviamente también nos hace adentrarnos en un proceso unitario y de convergencia de lo que son nuestras posiciones. Quiero también expresar de por qué estamos acá. Creo que el hecho de que autoconvocado en este momento para este día donde nuestros prisioneros políticos mapuches nos han convocado y nos hemos hecho presentes, toda vez que todavía hay peña y lamienes de los territorios que están luchando, están firmes en este proceso y que no han olvidado a sus presos. Vale. No han olvidado, a pesar de que el Estado nos ha querido engañar con distintas formas de participación, ¿ya? Y hoy día creo que el hecho de la gran cantidad que se ha autoconvocado, ese significa que todavía hay gente consciente de que la lucha de la autonomía y de la liberación nacional de nuestro pueblo, la nación mapuche, cada vez está creciendo más, y la gente tiene un pensamiento más de liberar este territorio de distintas ideas ajenas. Yo quería agregar en el sentido de hacer también un llamado a las distintas comunidades de nuestro pueblo en general, al pueblo mapuche movilizado particularmente, ya que esta no es la única actividad que se está desarrollando. En este mismo momento hay una convocatoria en la cárcel de Lebu, y mañana va a haber una convocatoria también en la cárcel de Angol, en torno a la reivindicación de la prisión política, ¿ya? Y el acompañamiento directo a la gente que está hoy día en esa condición y que ha sido partícipe de los procesos de lucha por la recuperación de nuestro territorio y la autonomía para nuestro pueblo. Un llamado también a las nuevas generaciones a no confundirse respecto de lo que ha sido el tratamiento que le ha dado el Estado chileno o la posibilidad de una salida al conflicto histórico, ya que el proceso que hemos llevado adelante de lucha política territorial autonómica es la que ha rendido los frutos en materia territorial, en materia de derechos. Por lo mismo, aquí se ve una gran convocatoria, llegó mucha gente de distintas organizaciones y de distintas comunidades que están en resistencia, ya que el movimiento autónomo ha ido creciendo, dada la justeza y la certeza, dada la justeza y la certeza. Vamos a estar a Mike Chalín Tungunta, va a estar un noche panto ministro a ti, va a estar como Mongila Iman, como soy esta Raquid Vam Claiman, y na tu suam tu Iman tati tuachi dungu, amnal tuachi dungu, inchini dungu tati tuachi, watch panto ministro a ti, va a estar, vamos a estar Ukelo, ka. Pukelo, Pukeraimata, Chawo Chawangi, Tati Feita, Iñe, Yeji Pulmu, Winkul Meo, Tani Lila Meo, Tani Niatu Wemo, Chapo Chawangi, Tapuche, Avnal Tvachi Dungu, Inchintan Rugu, Tani Dungu Tati, Imata Amulei, Avnal Tvachi Dungu, Kubeni Bulamien, Amulepe, Nevento Lemon Ka, Cheo Tem Lemon Tapu Kebeni Pukelamen, Nevento Lemon Kebeni Pulamen, Chantumai, Marchiwo. Como hoy, siempre se levanta la nueva fuerza. Pumba con un que la mapu está hablando, está respirando, está sintiendo el verbo, la conexión con mi phone, instrumento sonando. Cuenta los años, micros radiales, mapuche chehuelche. Pe pife y pia fuyin, tainin chingen, mapuche ngein, peumayu.